Messenger, Skype, chats, foros, blogs, Facebook, RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. Qué divina. Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, mirá lo que es. Pero pará, no te me tirés abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comés. Bueno, tiramos un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. Buenas tardes, aquí estamos arrancando un nuevo programa Congelados, fríos por este día de invierno polar, un frío polar que nos invade la ciudad de Buenos Aires, 4 grados 4, pero estamos arrancando día miércoles con lluvia. Esto es Nada que Perder, en vivo y en directo hasta las 7 de la tarde, con el frío que no nos impide divertirnos y relajarnos un ratito. En la operación técnica, como siempre, Lucas Eschiaffini manejando todo a la perfección, y aquí en el piso, como siempre, también me acompaña Lucas Lamardo, Javier Hernán García y Alejandrito, quienes habla, Guillermo González. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Con este frío, no te dan ganas de bañarte. Ah, sos sucio no. vos. No, empieza tirando humo. Empieza sucio. No, claro, erróneo, sí, sí, no, pero no te dan ganas. Hace 3 grados. Sí. No te dan ganas de bañarte. Para eso te lo pongo caliente. Claro. No, pero después cuando salís. Para mí. Y te cambiase ahí, claro, te estufa. Yo te quiero ser Contreras. Para mí está lindo bañarse. 40 minutos abajo de la ducha caliente es lo mejor que te puede pasar. Sí, estoy con Guille. Lo que pasa es que, ¿yo sabes qué hago? Voy a contar una intimidad. A ver. Yo me voy a bañar. ¿Y qué hago? Me llevo la ropa interior, el calzoncillo. Me llevo también la remera. Y me llevo el buzo. ¿La zapatilla también? No. No, doy fe que hace eso. Entonces, bueno. Che, tampoco un poco. Está bien, muchachos, fue una semana. No, escuchá. No, escuchá. Entonces yo salgo de bañarme con agua caliente. Y viste que en el baño está frío, pues todo azulejado encima. Sí. Me pongo la toalla de la cintura para abajo y rápidamente me pongo la camiseta y el buzo. Una pregunta. ¿Se bañan con la ventanita abierta o cerrada? Estás loco vos, con el frío que hace. Yo, mi baño es complicado. Sí, tiene también respiración arriba permanente. No puedo cerrarlo. Yo la cierro y si podría la sellaría, si pudiera. Y después la abro un poquito así. Es horrendo, viste. En algunos lugares, en algunos baños pasa, viste, que sale, está todo el baño caliente. Aparte, ustedes. Y sale y entra ese frío. Sí. Ustedes viven en casa, departamento. Casa yo. Casa. Vos. Departamento. Pero no es muy alto el piso. Más o menos. Yo estoy en un piso 13, no sé el rosquete que hay arriba. Bueno. Increíble, o sea, hay que sellarla a la ventana porque. Ahí me acordé de algo. Yo también, cuando iba a la casa de un amigo y me quedaba ahí a dormir y me bañaba, también vivía en el piso 12. Y yo siempre miraba por la ventanita del baño a ver si entraba algún murciélago. Ah, sos medio paranoico. Sí, estás cagado con el murciélago. Yo sé que en tu casa, Javi. Sí. Hay unos vampirillos por ahí. O sea, a mí me entró, yo estaba durmiendo y me tocaba la cabeza. Sí. No, en serio, no te puedo creer. Nada, desde ahí prácticamente, que viste el taparrollo, el taparrollo de la persiana. Y estaba durmiendo y siento como que me caigo en las piernas. Ay, Dios. No hice nada. Volví a dormir y de repente siento en la cabeza algo cuando me... O sea, estaba todo oscuro, ¿no? Me levanto rápido, prendo la luz y estaba así, el muchacho revolteando. Me pegué, cerré la puerta. ¿Qué se escapó? No sé, yo me fui. ¡No! ¡Qué cagón! No, ni en pedo, bueno, sabés lo feo que son. No, yo tengo una anécdota con los murciélagos en taparroyo. Mal. Mar del Plata, vacaciones, habíamos sido muy de pendejo con unos amigos. Se nos mete un murciélago en el taparroyo, no sabes lo que fue. Encima se ve que era hembra, porque estaban todos los otros murciélagos golpeando en la cortina. Son hermafroditas los murciélagos. Yo te digo algo, yo me vuelvo a Buenos Aires. No hay hembra, sí. Yo me vuelvo a Buenos Aires. ¿Vos sabés lo que era? Taparroyo pegándole así, y el murciélago haciendo quilombo y los otros golpeando contra la ventana. No puedo dormir. Vos no tenés, Luca. No, yo no tengo. Vos sos un murciélago. Claro. No, sí, yo quería, quería que, o quiero mejor dicho, que Guille dé fe. Y lo que yo comenté algo hace un par de meses, sí, que duermo con el pie, lo voy a decir. Un pie afuera. No, me dio luz verde, lo voy a decir. En el día de ayer tuve la posibilidad de alojarme en el penthouse de Luquitas, en la casa de Luquitas, y pasé la noche ahí. ¿Cómo duerme el tipo? Se tapa hasta arriba, con dos frazadas, como corresponde, hace frío, pero cuando ya se acomodó en la cama, ya se relajó, se puso para dormir, escapa un piecito por debajo de toda esa manta que tiene y frazadas que pone y sábana, y lo deja a la intemperie. Entonces, le digo, ¿qué hace? No, esto es para equilibrar la temperatura corporal. A mí me encantaría llamar a un psicólogo a ver qué significa. Está enfermo, y me dice, no, mi viejo y mi hermano hacen lo mismo. Una cosa increíble, es de familia esto. Pero pará, otra cosa, duermo con radio. Así que ayer Guille tuvo que dormir con radio. Sí, sí, una vocecita me taladraba acá, encima la tenía a 20 centímetros, no paraba de hablar. El alargue de la red, ¿sabes cómo me corría? Me lo huevo lleno. A las 5 de la mañana lo escuchaste. No, acá hasta las 5, este después lo deja, sigue con toda la programación de la radio. Es increíble. Estás loco. Lo del pie es descomunal. No, es para filmarlo. Yo duermo con música, radio, puedo llegar a dormir. Pero no sacas un pie afuera. No, aparte con el frío, ¿qué hace? Claro. Bueno, pará, tampoco está durmiendo en la calle, boluda. No, igual. Pero hace frío. Igual yo duermo con media, ¿eh? Entonces eso me... Claro. Me dio un poquito de calor. Mentira, ayer no tenías media. Tenía una media. Sí, la que no descubriste tenía la media. No, yo tenía media y después... Se pone una media en un pie y en otra no se puede... La que lo sacaste... No seas mentiroso. El pie que sacaste afuera no tenía media. Tenía media. Qué mentiroso que... No te puedo creer. Capaz que algunos agujeritos, pero tenía media. ¡No! Era un agujero, dejate de joder, boludo. Viste, cada casa es un mundo, evidentemente. Sí, habría que llamar un profesional para que ver dónde tiene origen este... Esto que hace Luquita, es rarísimo, yo no lo escuché nunca. Vamos al momento musical de la tarde, a escuchar un poquito de buena música. Después te paso todas las vías de comunicación para que vos te puedas comunicar con nuestro programa. Ahora escuchamos un poco de Catupecu Machu con su tema Eso Vive. Vamos. Se acerca un trago. Juan para Radio Link. ¿Qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos tan felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Volvemos con más Nada que Perder con este frío cochino que invade la ciudad de Buenos Aires, 18 y cuarto de la tarde. Y el miércoles pasado le dimos la bienvenida aquí a Nada que Perder a nuestro mobilero estrella, nuestro mobilero de lujo, el señor Enrique Solo, a quien lo tenemos en un nuevo móvil, en su segundo móvil aquí en el debut de Nada que Perder. Enrique, muy buenas tardes, te saluda Guillermo González, ¿cómo andás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo andan todos ahí? La verdad, 10 puntos a pesar del frío, imaginamos que tendrás un poco de frío vos también. Sí, yo estoy bien, pero bueno, yo soy Enrique Solo, sabían, ¿no? Sí, vos sos un gran profesional. Gracias. Quiero que sorprendas a la gente, a todos los oyentes que nos están escuchando, en qué ciudad, en qué punto de la ciudad de Buenos Aires te encontrás y con quién. Estoy en la casa de un famoso, como les había dicho la otra vez, estoy en la casa de un famoso, de una famosa, mejor dicho. Yo estoy acá bien, pero bueno, estoy bajo la lluvia y con mucho frío, ya que estoy desde las 9 de la mañana acá esperando. Epa, tan temprano, estás agitado, te noto como que estás corriendo o algo estás haciendo. Sí, o sea, tengo mucho frío y no comí nada, pero no importa. Estoy acá en la puerta de una famosa. ¿De quién? Lo voy a decir. Vamos. Lo voy a decir. La famosa se llama... ¿Lo digo? Decilo nomás. Moria Kazan. ¿Estás con Moria Kazan? No, no te puedo creer. No estoy con Moria Kazan, estoy en la puerta de la casa de Moria Kazan. Estás en la puerta de la casa de Moria Kazan. Imagino que debe ser una mansión la que debe tener Moria. Y vos estás parado ahí haciendo vigilia. Estoy haciendo vigilia de las 9 de la mañana. Y estoy acá. Y voy a tratar, como buen periodista de investigación, voy a tratar de entrar a la casa y hablar con ella. ¿Serías capaz de animarte a tan destreza que vos podés llegar a tener? Y una evasión que puede llegar a hacer ahí en la casa, ¿debe tener seguridad? ¿Cómo es el tema? Sí, yo soy un periodista con destreza. Bueno, y en este momento, ¿se encuentra Moria en su casa? No sé, esperen, voy a hacer toda una crónica, voy a entrar a la casa de Moria. ¿Te animás? Voy a entrar a la casa de Moria. Tiene 4, 5, 6 perros muy grandes. Me voy a trepar. Vamos, Enrique. Voy a explicar todo. Con una mano me trepo, con la otra agarro el celular. Me trepo. Es muy hábil, Enrique. Ojo. Me estoy trepando. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caché el pantalón! ¡Me caché el pantalón en la reja! ¡No! Esperen, ahí está. Subí la reja, ya pasé la reja. ¡Qué momento de suspenso! ¡Estás agitando! ¡Estoy agitando, estoy corriendo! ¡Ojo! No sé si ¡mira la perra! ¡Mira la perra! ¡Mira la perra! ¡Mira la perra! ¡Mira la perra! ¡Ahí está! Estoy arriba del árbol, estoy mirando todos acá de la casa. Es muy grande la calle de Moria. Imaginamos, Enrique. ¡Ojo con los perros! Sí, están los perros ahí. ¡Momento de suspenso! ¡Ahí llegó el señor del correo! Bueno, se deja los perros. ¡Bajo! Servicio de correspondencia. Chicos. ¿Estás penetrando, Enrique? Estoy penetrando la casa de Moria. ¿Pero cuánto te falta para la puerta? Estoy en la puerta. Estoy por entrar en una puerta de atrás de la casa. ¿Por atrás se manda? Sí, porque por adelante no se por puede. ¿Por la colectora va? Estoy por atrás. Entré. ¿Entraste? Sí. ¡Vamos, Enrique! Bueno, yo estoy acá dentro de un cuartito. ¿Dónde estás? Estoy en un baño. ¿En un baño? Estoy en el baño de Moria. ¿Pero un baño tiene salida al exterior? No, entré por la puerta de atrás. Ah. Estoy en el baño de Moria. Enrique. Como buen periodista, voy a hacer una investigación dentro del baño de Moria. ¿Qué hay en el baño de Moria? A ver, 1, 2, 3, 4... Hay 5 desodorantes. 5 desodorantes, importados, ¿no? Sí, uno no. Uno berreta. Uno berreta. Uno es berreta. A ver, espere. ¿Está Enrique solo en la casa de Moria? ¿Qué móvil, eh? Encontré una afeitadora. No. ¿Cómo una afeitadora? Sí. ¿De qué color, Enrique? Rosa. ¿Saben de qué color es el cepillo de dientes de Moria? ¿De qué color? Rojo. Rojo. Sí. Colorado, diría Moria. Colorado. No te estarás equivocando, No. Uy, ¿qué vio? No puedo decir esto. Soy periodista, pero no puedo decir toda la verdad. ¿Por qué, Enrique? Te hago una pregunta. Encontré algo que tiene mucho olor. Mmm. Encontré popó. No. Encontré Cacona. ¿No será el baño del perro ese? No, es el baño de Moria, porque tiene su carita y dice, es mi baño. Ay, popó en el baño. Caca. Chicos, yo como periodista, pues yo soy un buen periodista de investigación. Lo sabemos. Yo no sé si esta cacona es de Moria, pero me voy a llevar una muestra. No, ¿cómo se va a llevar una muestra? Yo con mi guante. Es insalubre. Pincita, ahí está un pedacito. Está marroncita. ¿Enrique? Sí, ahí está. Me llevo una muestra. Así después hago una investigación en mi laboratorio ¿Enrique? Privado y se la muestro a ustedes. ¿Enrique? Sí. Enrique Solo, sí, ¿sabés claro. si está Moria Kazán en su domicilio en este momento? Esperen, me llevo una muestra de su caca. Bueno, interesante. Esperen que salgo. Analizamos. Uy, hay un vigilante. ¿Para qué? ¿Pero para comer o...? No, hay un vigilante, un mono de 2 metros y medio. Guarda, pues te va a fajar, bueno, ¿eh? Bueno, está ahí. Estoy viendo a Moria. ¿Está en su cuarto? Moria? Está en su cuarto. ¿Está vestida? Hay un ojito. Está en su cuarto, Moria. ¿Con Moria? Moria, no, lo que estoy viendo. Necesito una cámara para mostrarle esto, lo que estoy viendo. No. Enrique, las manos. No, las manos las tengo bien. ¿Enrique? No, lo que estoy viendo, muchacho. ¿Qué pasa, Enrique? Usa peluca. No puede decir eso, Enrique, al aire. Por favor, nos van a rajar. Qué divino. Enrique, usa peluca Moria Kazán. Sí. Pero, ¿cómo va a decir tal infidel? No, nos van a rajar a todos. Enrique, ¿dónde estamos? ¿Qué está haciendo Moria en este momento? ¡Uy, no! ¿Dónde está? ¡Pendejo! ¿Qué haces acá? ¡Lo agarraron! ¡No! ¡Mira que perdí ayuda! ¡Por favor, socorro! ¡Enrique! ¡Socorro! Se nos va Enrique, Enrique, bueno, se fue Enrique. Lo echaron a patadas, literalmente, lo podemos decir. Se fue Enrique. ¡Enrique! ¡Chao, Enrique! ¡Corre, Enrique! ¡Chao, Enrique! ¡Volvé pronto! Bueno. Lo sacaron a patada. Hay que ver si sigue vivo. Claro. Hay que ver. ¿Cómo? Claro, entiendo después de descubrir que Moria usa peluca, que a Moria no le gusta esos rumores. Yo te digo algo. Ahora voy a mandar un mail a Primicia allá. Claro. Voy a decir: nuestro movilero Enrique Solo descubrió que usa peluca Moria Kazán. Para Real que. Que le mira por TV. Sí. Bueno, Enrique Solo. Hay que perder. Pasó entonces el gran móvil. Sí. De lujo. Sí. Bueno, vos dijiste Enrique Solo, gran movilero. Abrimos una nueva encuesta, Guille, y Ale y Javi. Sí, y todos los oyentes. La nueva encuesta se trata... ¿Quién es la revelación artística del 2009? ¿Quién es? Martín Bossi, Zulma Lovato, Huevo de Valientes. ¿Huevo de Valientes? Enrique Solo. Vamos, Enrique, carajo. Hubo otro. Yo pongo mi voto por Enrique Solo. Yo también. Sí, vamos todos con Cuando se me cierren las heridas. Que no me dejen en paz. Bueno, esta señorita o este señor. No, este señor. Claro. Va primero con Enrique Solo con 50% cada uno. Zulma Lovato. Este cuando se revela. No, criminal. Lo quiero tener en nadie para ver. Hay que llamar. Lo que pasa es que se hace muy, muy difícil. Sí, sí. Lo llamás y te dice, ay, no. Si no es para Real o para Arcasar o no voy. ¿En serio? Sí. Ah, está agrandado. Cuando yo le decía, eso es un travesti, hermano. No, duro, Lucas. Usted es un caballero, le tenés que decir. Sí. Se va a enojar un poco. Caballero, ¿no quiere salir al aire? Zulma Lovato se puso Zulma por Zulma Fayad y Lovato por Nélida Lovato. Exactamente. Es la unión de las dos grandes vedettes que tuvo en su momento. Es un bicho, en realidad. Bueno, vieron que hay muchos personajes que hacen uniones de nombres. Así que yo voto porque un día salga acá o lo tengamos acá en el piso. A ese gran caballero. Al lado tuyo. Bueno, la gente ya puede votar. Claro. Ya puede conectarse a www.nadaqueperder.net y votar en la encuesta que tenemos en esta semana. También te comento que para comunicarte con nuestro programa, ya que no pasamos las vías de comunicación en el primer bloque, lo podés hacer mandando un mail o un correo electrónico como más te guste y expresar todo lo que tengas ganas a nadaqueperderradio@hotmail.com y en el MSN, que estamos aquí en vivo y en directo leyendo todos tus mensajes y lo que tengas ganas de comentar, también a nadaqueperderradio@hotmail.com. Ese es nuestro MSN. El teléfono es 43726278 y también estamos en Facebook, tanto que está de moda, en Nada Que Perder Radio. Así nos encontrás y te haces amigo de este gran programa de radio. Hablábamos al principio de todo un poco, de este frío, de las manias de uno que se baña, que no se baña, de que a Lucas le decía que no le gusta bañarse, que otro sí, que otro no. Y yo decíamos, me hace gestitos, ¿cómo te va? ¿Bien? Bueno. Y yo pensaba, mientras pasaba la música de Catupecu Machu. Después de que hablamos con Enrique Solo, el frío se presta también para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para dormir. Sí. Sí, no. Totalmente, el frío. Para hacer una siesta. Sí. Y para no trabajar. Y para fumar. No, totalmente. No, ¿qué? Nada. Escuché algo, me pareció, pero no. Cambia el speech. Nada, sí, sí, nada. Sí. Vamos por un lado. Para lo que tope. De fútbol habló. Cambia de frente. El para FIFA. De la Federación Internacional. Sí, claro. De la Federación Internacional, sí. Y me quedaba pensando, porque nevó en muchas partes de la provincia de Buenos Aires. Son las ganas que tienen que nieve la gente de los canales de televisión. Sí, es increíble, terrible. Están todo el tiempo. Ahora. Con nieve, con nieve, ya está. ¿Viste, Javi? De pronto la tele, no hay más gripe A. No te habla más nadie de la gripe. Y qué curioso, porque ese grado bajo cero y ahora debería haber gripe. Claro, no, es terrible. Están todos hablando de que nieva, no nieva, que esto, que lo otro. No hay más gripe A. No, porque es todo comercial. Es todo lo que vende. Sí. Recién veía el canal de TN, vamos a decirlo, ¿sí? Sí, cómo no. La plaquita decía 21 horas bajo cero en Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Cómo? 21 horas se anuncia bajo cero en Buenos Aires. Ah, mirá. Como si eso fuera a cambiar, viste, la vida de cada uno. No, pero tiene algo oculto, porque recién puede nevar una vez que se alcanza el bajo cero. Sí, claro. Entonces eso es lo que están esperando. Vamos que a las 9 bajo cero y nieva. Sí. Tenemos para tirar 2 horas más. Igual ayer yo estaba escuchando la radio, uh-huh. Cuando iba camino a mi casa, y en un programa de radio decían algo que era cierto. Ahora están todos hablando del frío, del bajo cero, de que nieva, no nieva, de que en tal parte de la provincia de Buenos Aires nevó. Pero mientras se siente el viento, mamita, sacuda. Juansi que quiere salir con la mujer acá atrás. Y decían que en todos los noticieros están diciendo que puede haber un posible rebrote de gripe A. Eso significa que... si no llega a nevar y estamos en bola con las noticias, con todo el boludeo... va a haber rebrote. Va a haber rebrote, claro. Va a haber rebrote. Igual hay que desmitificar la gripe A. Tengo que desmitificar eso. La posta es la siguiente. Se habla de estadísticas, se habla de picos, ¿viste? Todas las semanas es el pico de gripe A, ¿viste? Lo único que dicen ahora, todas las semanas pico. El problema que pasa en las estadísticas pico es... pico truncado. Claro. Sí. ¿Cuándo fue que se dieron los datos de las muertes? Antes de las elecciones no había gripe A. Y de repente, después de las elecciones, empezó cada vez más, cada vez más. Es justamente, o sea, el pico ya pasó probablemente. Y lo que haya sea la gripe mantenida. O sea, no mucho más de lo que ya se vio. Y que somos el país, el tercero, primero, segundo país con más muerte de gripe en el mundo. También tenemos gran mortalidad con gripe común. Así que... muchachos, basta de hablar de la gripe, de la nieve. Yo quiero hablar sobre lo que pasó ayer en Animales Sueltos, programa de Fantino. Una locura. Contame. Ayer estaba como invitada. Contame. María Eugenia Ritó. Y también, o sea, forman parte del plantel. O sea, Fantino, Coco Silly y Pamela David. Sí. Y Eugenia Ritó se le tiró con todo a Pamela David. No. La muró. Le quería comer la boca, trompa, la nariz, todo le quería comer. Sí. Fue un infarto. Yo lo estaba viendo ayer con Guille y... tuvimos la chance de verlo juntos. Fue un infarto. Quedaron mal, muchachos, ¿no? Una locura. Fue un infarto. Pamela David con esa boca terrible. Pamela David es muy linda. Esa una más linda que la otra. Pero lo que no tiene Pamela David, y algunos me van a decir nada, que esto y lo otro, que sí tiene la Ritó, es que la Ritó tiene como más perreo, ¿viste? Sí, es más yegua, coincido. Sí, ¿no? Sí, coincido. Y en algún que otro medio ha dicho que patea para los dos lados, ¿eh? Así que va al frente tanto con las niñas como con los el Coco Silly estaba como loco. Sí. En ese poquito no lo podían guardar. El Coco Silly. Déjame charlar. El Coco Silly, la tele le tiene que hacer un monumento. Él le tiene que hacer un monumento. Él a la tele. ¿Y Gustavo López? Sí. ¿Que estaba ayer? Nah, pero bueno, Gustavo López se sabe. Un fenómeno. Epa, guarda donde te metes, Marcelito de Vélez. ¿Qué habrá pasado fuera de cámara después de ese programa? Está el marido de Pablo David, Brunito Lava, que sí. Capaz que hicieron un trío. ¿Eh? ¿Qué habrá pasado, Lucas? Eso es algo que le va a quedar la imaginación al mundo. Después del programa. Y para mí... se dieron un par de... ¿Habrá cortado un par de chiches? ¿Sí? No sé. Sí. ¿Algo pero tendrá... para mí entre Pamela y Eugenia Ritó. Sí, eso. Gustavo López quedó descartado. Es muy yegua. Ritó. Yo tengo un amigo personal que ayer me llama a las 12 de la noche para avisarme. El Ricky. ¿En serio te llamó? Me llamó. Es que para decirte que estaba Ritó y... Tiene una fantasía terrible ese muchacho con María Eugenia Ritó. Bueno, deben ser más de uno los que tienen fantasías con... Le podemos decir que frecuenta un edificio de zona céntrica, más allá de tribunales. ¿Ritó? María Eugenia Ritó, se puede decir. ¿Haciendo qué? No sabemos. No, con el marido se la vio frecuentemente a esta muchacha. Y es muy yegua. Dice que la vieron bailando por ahí. Sí. Aparte tiene un condimento que a mí me encanta, que es... 1.20 m. Eso, me encanta. ¿Cómo? Me encanta que sea en petiza. No sé si mide 1.50 m. Ah, no entendí. Ah, porque es chiquitita. Sí. Te empezaste una cosa. 20, yo no tampoco dije. Con Luquita nos entendemos. Y pues somos, sí, los dos petizos. Claro. Somos gente grande, nos entendemos. A mí me dejó muy intrigado lo que habrá pasado después. De todas maneras, también es un poco de circo, ¿no? Y mucha, sí, falsedad, sí, no te olvides, sí, la falsedad del ambiente. ¿Esto es un ambiente falluto? Sí, de hipócritas. Sí. ¿Cómo? Si la gente pudiera ver el gesto que acaba de hacer. Sí, sí, tiró... Sí. De hipócritas. Nada, yo. No, la cara con la que lo dijo. Sí, sí, terrible. Lo dijo muy finamente. Es que las dos chicas me vuelven loco. Sí. No te importa nada, el ambiente, los hipócritas, nah, el hipocritismo. No me digas nada. ¿A quién le gusta? La hipocresía. ¿A quién le gustaría estar en ese lugar? El hipocritismo. Si a mí me hace... Si yo soy Gustavo López ayer, yo me tiro encima, no importa nada. ¿Vamos a una tanda? Vamos. Tanda y volvemos, dale. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. RLK. Está bueno escucharse. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Volvemos con más Nada que perder, a ritmo de dancing, así lo maneja Luquitas Lamardo. 18:32 de la tarde, qué frío que hace, todos los portales de noticias están dándole cabida a si va a nevar o no. ¿A vos te parece? Es increíble lo que estábamos hablando en el primer bloque, cómo vende, ¿eh? Todo lo que pueda llegar a ser comercio, los portales de noticias se hacen cargo y lo mandan al aire. El momento de la actualidad de la tarde, el momento del mix de noticias aquí en Nada que perder, arrancando por un tema serio, porque Guillermo Moreno, actual secretario de comercio, acaba de dejar de lado, o acaba de dejar su cargo a cargo del INDEC para que pase a manos del Ministerio de Economía el señor Amado Vudú. Sí, que no es un muñeco, Vudú. Claro, no es un muñeco, es su nombre Amado y su apellido es Vudú. Mamita, también el gobierno tiene cada nombre, ¿no? Hay que ver, bueno, si no es un muñeco. Amado Vudú. Claro, eso lo vamos a ver el tiempo. Sí, hay que ver. Así que Amado Vudú, el actual ministro de Economía, va a pasar a estar a cargo del INDEC, un INDEC que no le cree nadie. Pero bueno, así están las cosas en el país. Ese es el momento entonces de las noticias políticas. Y ahora pasamos un poco más relajados a las noticias con el señor Alejandrito. Bueno, para todos los que son amantes de Michael Jackson y están comprando todo el merchandising y están comprando todos los discos que se están reeditando, que son puro comercio, les decimos que en Barcelona, la gente de Barcelona, para celebrar el aniversario o los meses que pasaron de la muerte de Michael Jackson, van a hacer este miércoles una caminata hacia atrás por toda la ciudad. Así, ¡qué guay! Un fenómeno, un fenómeno. Los gallegos para inventar cosas son unos cracks. Así que para todos los que se quieran sumar, hoy a la noche los esperamos 9 de julio caminando para atrás. Y si llegan a Constitución, muchachos, les pegan derecho, se suben al tren que saben dónde va a terminar. Con la nieve jodida igual. Sí, por eso. Para atrás, al tren blanco que se suba. Sí, al tren bala. Sí, a ese que les va a ir bien. Bueno, Michael Jackson va a vender más post-mortem que cuando estaba vivo. Es terrible, ya van como 7 reediciones de discos y ediciones especiales. Qué bárbaro, así es. Bueno, de ahí vamos al momento deportivo, un poco de actualidad deportiva con el señor Javier Hernán García. Vamos, Guillo, con la actualidad deportiva. El día martes se sorteó el fixture del torneo de apertura que va a arrancar en agosto. Tenemos para decir la primera fecha, no vamos a decir la 19 porque no vamos a quedar a las 8 de la noche. No, está bien. Vamos con la fecha primera, que tiene Independiente y Newell's, Huracán Lanús, Boca Argentino, Chacarita Tigre, en un clásico en el que... ¿La primera ya? Sí. Chacarita. Bueno, también lo hacen para que no corra sangre más tarde, ¿no? Se lo sacan de claro, ese rápido. Claro, que sí, es mal, mal. Criminal. Pero es verdad, bien, o sea, se bien. Odian realmente. Los juegos artificiales son de pistola, ¿no? Sí, no sé. La cuestión ahora juega en la cancha de Argentino, Chacarita y Tigre. Mirá vos. Colón Vélez, San Lorenzo Atlético Tucumán, Banfield River, Central Racing, Arsenal Estudiantes y Gimnasia La Plata Godoy Cruz. Central Racing. Sí, primera fecha. Y bueno, ahí está Central tratando de... Una promoción también. Sí, claro. A pesar de que es el más perjudicado de todos, ¿no, Central? Exactamente. Y algunas cosas que sucedieron en torno al fixture es que Gallego, técnico independiente, dijo: prefiero la guerra al fixture que nos tocó. Y dice que tuvo una mano negra. O sea, hace dos semanas el tipo decía: ahora pelea el campeonato. Ahora basta. Dijo, prefiero la guerra. Basta, Gallego, te viví quejando. Sí, es un llorón. Y lo no. que le pasó independiente es que le tocaron todos los clásicos fuera. Y claro. Vélez Estudiantes seguido. Ese fue el gran mal. Pero si igual es lo mismo, va a perder siempre independiente. Con el equipo que tiene. De ahí nos vamos al mundo de la web, todo lo que tiene que ver con el mundo bizarro y demás, y de otras hierbas, con el señor Lucas Lamardo. Sí, hay muchísimas noticias en la web. Una de ellas es que se casa Emilia Tías y el truco Naim. ¡No! ¡No! Sí, lo confirmaron a la reina Clara y ella dijo: soy de pasar mucho tiempo con mi novio, porque lo amo y lo extraño mucho. Llego a casa y lo primero que deseo es verlo. Ah, bueno. Está muy enamorada. Es verdad eso, ¿eh? Luca, yo lo vi. ¿Extraña pareja esa? Sí. Sí, porque ella es muy linda y él es muy feo. Yo lo vi, se consuma el robo del siglo con eso. Sí, más o menos. Yo los vi en un boliche de Palermo. Estaba enfrente mío y ella adivina y el turco va para atrás. La verdad es esa. ¿Sabes lo que? Otra frase que dice: me encanta que el amor rompa todas mis estructuras. Me siento un dulce de leche. Qué rompa. Divina. Sí, sí. Me entrego por entero. No. Bueno. El amor es la fuerza más poderosa. No leas eso, bueno. No leas. Pará. Dale. Bueno. Dale. Nah, ya está, listo. Ya está. Ya con eso ya está. No de esperanza. Ahora, Emilia Tías, ¿cuántos años tiene? 20. No. 23, 24. ¿Qué 23, 24? Sí, chequeame esa información. Sí. Tan grande no es. Sí, 23, 24. ¿Sí? Sí. ¿Y el turco cuánto tiene? El turco empieza a los 30 y 20 largo. Años le llevo, pues. 20, 15 años. Deja no, de robar. 20 años no. Pero 15 años le llevo. Turco. Tampoco. La tele le debe comer a varios, ¿eh? Sí, yo te, sí. ¿Te puedo decir el remate final? Lo que quieras. A mí me gustaría llenarla de dulce de leche. No, yo quiero desayuno VIP. Bueno, mejor no pregunto para hacer qué después. Pero bueno. Para volvemos tomar. Al mundo de las noticias raras con el señor Alejandrito. Vamos a hablar un poco de música. Dale. Y de una música pseudo nacional. Sí, estamos hablando de la cantante Tarja Turunen, conocida en el músico, en el palo de acá, ex cantante de Nightwish. Y bueno, el sello NEMS está sacando, la cantante de Nightwish. Ajá. El sello NEMS está sacando ahora un nuevo disco, un disco doble, en el cual incluyen todo el material grabado hasta ahora y es una edición de lujo. Viene una presentación impresionante y viene con inclusión un EP donde trae dos temas. Uno, muy bien, uno es Enough y otro es Windstorms of Wind. Disco, la verdad. Gran banda. Sí, no, Nightwish es una banda terrible y en este disco se nota que la mina es una cantante con dotes operísticas. Tiene, esta es una canción de cortina de superhéroe, de dibujito, ¿viste? Sí, cayó sí. Alguna vez. Me imagino que van todos corriendo, ¿viste? Son tiene mucho poder. Mirá esto, escuchá. Sí. Esto está bueno, suena lindo. Aparte esa voz. Si tenés al operador, vamos a probar al operador. ¿Puedo al aire probar al operador? Dale. Si tenés de Nightwish, ¿sí? El tema Nemo, ponéselo para que escuchen bien. Pero vos también lo matás a todos. Vale. ¿Qué querés? Para que escuchen. ¿Qué querés? Sí, lo sacó carpiendo el operador Alejandrito con sus pedidos locos. Buena información de ahí. Volvemos al mundo de la actualidad deportiva con el señor Javito. Vamos con la actualidad deportiva. Vamos a una noticia cortita de cada uno de los dos más grandes fútbol argentino, de Boca y de River. Mirá vos. Por el lado de Boca hay que decir que finalmente... Hugo Benjamín Ibarra no va a seguir en el club de La Ribera. Dolor. Por más que Basile lo quería, por más que Riquelme lo quería, por más que Palermo lo quería, finalmente no aceptó la oferta que le hizo la dirigencia de Boca. Ibarra va a dejar Boca, no se sabe dónde va a ir a jugar. Y Boca de esta manera pierde el número 4, tendrá que salir a buscar un lateral. Algunos hasta llegaron a nombrar el nombre de Danilo Gerlo para ocupar ese lugar, que acaba de dejar River hace muy poco. Falta respeto. Bueno, sí, exactamente, por eso. Y es uno de los que se nombra, porque a Boca se le han caído otras posibilidades. Han llegado el chileno Gary Medel, Federico Insúa y estaba muy cerca Ariel Rosada. Ya son tres los refuerzos que tiene Boca. Y por el lado de River, que es el otro de los más grandes del fútbol argentino, hay que decir que esta noche empieza la pretemporada del equipo de Pipo Gorosito en Canadá. Desde las 8:30 hora local va a jugar en Toronto, frente al Toronto Football Club de la Major League Soccer. Sí. River va con un equipo de juveniles y los titulares son Archú y Avelaires. Bueno. Eso es el equipo de River para esta noche. Bueno, veremos qué sucede con los dos equipos. ¿Juega el oro? No. ¿No? No, muchos no. Pibes y Archú y Avelaires, nada más primer partido de no año. No se puede mover el oro. No, al oro lo encontrás en Esperanto entonces. O en un tenedor libre. Sí, también. No, está allá, está en Canadá, Por ahí se busca un Esperanto en Canadá, claro, algo así, ¿no? Pero bueno. Nos sumergimos en una inmersa y fuerte depresión con el mundo de la web con el señor Luquitas Lamardo. Más que depresión, si vos ves esta foto, te enamorás. Porque bueno, tampoco es tanta cosa. ¿Cómo estás, muchacho? Te enamorás de la plata. Pero vos te enamorás muy fácil. Porque Micaela Tinelli, la hija del gran conductor, es la nueva cara de perfume para adolescentes que lanzó al mercado del empresario Ricky Sarkany. Como roba Ricky. ¿Este muchacho no hacía zapato, Ricky? Después de zapato. Nah, es increíble, todos acaparan todo, ¿viste? Está entongado en todo, Ricky. Nah, mirá esta fotito, linda chica. Sí, está buena. Micaela Tinelli. Es chica. Dale tiempo. Chica difícil de encarar. Dale tiempo. 5 puntos. No, la primera mujer. No, 5 puntos no sé. Está loco, vos, sabes mucho. 6,2 dice, no sé. Abajo Luquita, ustedes sí, lo sí. Matan al pibe y no saben repartir puntos. Lo matan al pibe, 6 acá. Es un 7 bien ganado y sumado. El padre, plata, todo. A vos te gusta el poder. A vos te gusta el poder. Pero vos te gusta el poder. Quiero llegar. Medio punto suma con eso. ¿Qué medio? Te casás. Un puntito suma. El único que no suma y va a ser siempre eternamente 6 puntos es el pibe de Valderrama. Sí. Por Dios. Pero Pontio. Y ahora, no podemos pasar todas las cosas al aire. ¿Te puedo decir algo? Lo que quieras. ¿Una buena noticia? Por lo menos para mí. Porque Flaco Spinetta ganó el Gardel de Oro con su disco Un Mañana. Un fenómeno. Bien al Flaco. Un gran músico. Gran músico. Un gran músico. Un precursor de la música nacional, Es cierto. Hasta aquí entonces nuestro mix de noticias, nuestro momento de actualidad para que vos te quedes informado. De aquí por lo menos hasta la medianoche te hemos pasado las noticias más importantes que han sucedido en este país. Nos vamos con un poquito de música, Arctic Monkeys y su tema Crying Lightning. Vamos. Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered me your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile could not. Like two things. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprende a vivir, que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcar. Nada que perder. Volvemos con más, nada que perder. Frío cochino nuevamente en la ciudad de Buenos Aires, 7 menos cuarto de la tarde. Y aquí estamos. Te repito, todas las vías de comunicación para mandar un mail y comunicarte al MSN, escribinos o mandá un mensaje a nada que perder radio@hotmail.com. Y si querés votar en la encuesta que Luquita te pasó en el primer bloque, tenés que meterte a www.nadaqueperder.net y además ahí podés votar y escuchar todos los archivos de los programas. También sorteamos la remera, como todas las semanas, que ya la está vistiendo mucha gente en la ciudad. En algún momento te vas a cruzar con la remera de Nada Que Perder. Tenés que mandar un mail y decir que quiero la remera de Nada Que Perder o quiero la remera a nadaqueperderradio@hotmail.com. Tengo que rectificarme. A ver. Tengo que rectificarme. ¿Te sentís con culpa? Sí, me siento con culpa por una exigencia mal dada. ¿Por qué? Por una exigencia mal dada al operador, que es un fenómeno. Que es un fenómeno. Chupa medio. No, boludo, no, la verdad es esa. Lo maté. A ver, te pido otro. No, flaco, lo dejás de probarlo. ¿Cómo rectificaste, muchacho? No, para que demuestres, porque la cancha vos tirás un caño y tenés que tirar otro si sos jugador. Bueno, pero entonces pedile, no sé, Don't Cry de Bob Marley. No, le pido de Nightwish también. ¿Otra vez? Pero vos lo querés rectificar o querés volver un día. No, claro. Lo quiero rectificar. Bueno, él lo arregla y después le tira otro tiro. Claro. Bueno, en la rodilla. Esto es como una UCI, ¿viste? Una vez que tiraste, el gatillo ya sale. A ver, probá, dale. Wishmaster, ¿tenés? Ahí está. Sí, lo conocía. ¿Vos estás drogado? Sí, yo lo conozco. ¿Qué te hace? Vos estás drogado, pediste maná, boludo. Y pero bien, muy bien, Luquita. Yo te puedo decir algo. La gente acá, muchos mensajes diciendo, ponga metal, loco. ¿Viste? ¿Ponga metal? ¿Viste? Bueno. Bueno. Basta de metal, basta de esas cosas. Porque la gente me responde, loco. ¿Qué dices? Y responden a ustedes, loco. ¿Qué loco? Pasa, dale, loco. Vieja. Recién llamé a alguien para ver si podíamos entablar algún tipo de entrevista. Y me empecé a decir todo el tiempo, loco. Loco, loco, loco. Entonces se me pegó el loco. Loca. ¿Ah, sí? ¿A quién llamaste te decía loco? Sí. Loquillo. Bueno, acá llegó un mail. Sí. No decimos el nombre. Llama Julio, bueno. Ya está. Bueno, sí. Julio. Llama Julio. Yo no entiendo a la gente. Sí. Dice, yo no sé qué estás haciendo. No sé si el tipo dormirá así o... Será científico. O será científico, médico. Sí. Dice, el tema de dormir con el pie afuera es para equilibrar los meridianos térmicos del cuerpo. Dejámonos de joder. Vamos de todo. En un pie hace frío y en otro calor. Buenísimo. El programa sale muy bien. Un abrazo. Pero pará. Julio querido. Y a vos también que lo hace. ¿Por qué hay que equilibrar para tener uno frío y uno calor? Yo quiero tener calor en los dos. ¿Por qué tengo que tener frío en uno? Eso es normal. ¿Qué? Entonces... Pará, ¿y por qué no lo hace con el brazo también? Sí, o con la pistola. ¿Por qué no tenés la pistola? No. Escuchame, Julio, ¿qué estamos hablando? El chabón se tapa y se deja un agujero para la temperatura. Dejate de joder. Lo sé, pero yo no lo hago, ¿eh? Pero mucha gente... ¿Qué? Manopla. ¡No! ¡No! Pero pará, tenemos calor. No, y ahí se la va tocando un poquitito. Sí, la masa, ¿no? Como Román. ¿Qué Román? Sí. ¿Qué va? Se hace una musa. Yo quiero que Julio, que está escuchando seguramente, quiero ver que responde a esto. Dale. Y hay que preguntar si lo hace, como dice Alejandrito, con la pistola. Claro. Deja la piel afuera, a ver. Qué bárbaro. Es difícil encontrarla con el frío. Sí. Está como la tortuga, toda metida adentro. Qué bárbaro. Pobre bueno, Dios. ¿Cómo salimos? Pobre Julito. Sí. Es complicado. La gente se conecta y manda sus inquietudes. Esto es para que vea que nosotros leemos todo lo que dicen todos. Todos, y además encontramos también las complicidades, porque vos encontraste a uno que hace lo mismo que vos, ¿viste? ¿Viste? No estás solo. No estoy solo. Bien. Verdad. Es importante. Vamos a cerrar el programa de hoy con otro tema que veníamos charlando y que nos molesta de vez en cuando a todos. no solamente a los que hacemos este programa. Nos compete a todos. Nos compete a todos, en el buen sentido de la palabra, actitudes de la gente, actitudes de la sociedad, de las personas que hacen a una sociedad que molestan, que son molestas. Vos ya tenés una, ya veo levantar la mano. Una la palabra. Como resorte, el tipo. Sí, hagamos. Tengo una queja, porque tengo una queja. Hagamos rondas. Hay muchas, ¿eh? Y hacemos una cada uno. Mirá que hay muchas. Y debatimos. Dale. Dale. A mí me molesta los encargados mala onda. Los encargados mala onda, y en particular uno, pero no lo voy a nombrar porque si no. ¿El portero? Mañana. Sí, sí. ¿El portero? El portero. El portero. Porque no le gusta que le digan portero, le decimos portero. Claro, no que le gusta. Que no te dejan pasar y te hacen esperar afuera. Vos estás esperando que te bajen a abrir o que te abran. Y no, y te ponen excusa porque son 200, porque no se puede esperar, porque me toman escabio, porque me mean en las plantas. ¿Cómo toman escabio? El tipo dio una batería de justificaciones. Y... ¿Cómo me toman escabio? Sí, no, porque fuman, porque fuman. ¿Quién se le ocurre fumar en un palier? No sé. Este tipo mala onda, ¿viste? Aparte hace frío. Pero vos te peleas a menudo con porteros. No, no me peleo con los porteritos. ¿Sí? No. Yo imagino que va el porterito con la franelita y el Venus limpiando el timbre ahí, el portero eléctrico. Vos vas y dejás los deditos marcados. No, no. Toma, no, puto, no. Te cagué. No, eso lo hará siendo inconsciente, pero yo no. Bueno, pero entonces, loco, justificado que no te bancás a los porteros. Al súper. Al súper. Tengo muchos amigos porteros, pero este mala onda, loco, este mala onda. No nos dejaba pasar. Estábamos con un compañero que está en la mesa. Un amigo que está acá en la mesa y no nos dejaba pasar. Entonces pasó hace poco. Relativamente. Estábamos con la ñata ahí pegada al vidrio con la escarcha y el guacho no nos dejaba pasar. Bueno, ahí está una de... ¡Te vamos a matar! Qué bueno, tranquilo. Una de las actitudes que molesta de la gente, los porteros, en este caso Alejandrito. Los porteros Ortiva, claro. Yo quiero escuchar la de Luquitas, que pidió la palabra. Yo tengo muchísimas, pero hay muchas. Hay una. Vampiro. Ese hombre queja, Luquitas. Sí, sí, sí. Pon un manco la gente. Es un antisocial. Hay una que es el paseador de perros, pero. O sea, el dueño del perro, no el. El tipo que pasea a su perro. El tipo que pasea a su perro, y aparte que tiene esos perritos de mierda, vamos a ver. Los caniches. Son perritos que. Los poquitos. Sí. Loco, dale churrasco, no le des eso, Dobby. Eso, Dobby. No le des, sí. Bueno, pará. Y el tema es que esos perritos que miden 10 centímetros, una regla, ¿Cómo una regla? Es una regla. Te hacen un. Sí. Un sobrete, boludo. Me parece un barco. Son perritos de afra. Y después no lo limpian. Entonces vos caminando por la calle y lo pisás. Qué rico. Y tenés calentito. El olor en la zapatilla. ¿Cómo Juraca hace un perrito eso para. Semejante torta. Para expulsar semejante socotroco. Sí. Increíble, Y mucho doggy. Mucho doggy. Yo como churraco y no. ¿Cómo va a decir, No, un animal. Aquí entonces el momento escatológico de la tarde. Sí. Aquí no hay nada que perder. ¿Eh? Cuando te levantás, mirás y decís, mierda, bien. Sí, mierda, literalmente. Sí. Mierda. Estás orgulloso, viste, salir con el pecho inflado. ¿Qué? ¿Vos mirás? Alejandro? No, no miro, no, yo no. Tiro botón. ¿Vos mirás? ¿El qué? Cuando después de hacer popó, mirás. Sí, pero no se para y. ¡Mira! ¡No! Este se siente orgulloso, este debe decir. Mirá lo que le mandé. Javi, vos mirá. No. ¿Qué no vas a mirar? Hasta le das un beso, dejate de joder. Vas a tortero. Nos llegaron rumores, Javi. Vos sos tortero, sí. Pastelero, bueno. Javi, entonces. Sí. Acá una señorita Adriana nos dice, pero hagan el programa un poco más adaptado al mundo femenino. ¿Qué quiere? ¿Que las mujeres no hacen? No, dice, dejen de hablar de la pistola. Sí, eso también va para las mujeres. Bueno, Adrián. Otro día hablamos de la cuevita. También. Vos seguro que agarrás la ruta y le pegás derecho. Sí, te vas hasta el infinito y sur y más allá. Sí. Javi, ¿qué te molesta a la gente? Me molesta sobremanera el tipo que le toca la bocina a la barrera del tren. Oh, me molesta sobremanera. No. Porque no depende de nadie, o sea, no quieras apurar el tren que viene ahí, ¿por qué? Pero vos decís, calmate. Vos decís, viene la barrera, el primer auto y al que está atrás. Sí, como para que se apure el primero, ¿y dónde crees que vaya el primero? O a veces como para que ve a los costados que no viene el tren, como para que pase, ¿viste? Con la barrera baja. Bueno, también hay que tener en cuenta que están sincronizados muy mal las barreras. Para la estación que está a 2 cuadras y la barrera de 3 cuadras después baja. Sí. Eso también es molesto, pero igualmente no podés tener... Mucho tren de zona sur. Sí, el Sarmiento, yo personalmente lo del Sarmiento. Insoportable. Pero es verdad, te bajan la barrera, te tienen 2 minutitos, te tenés que comer, pero si vos venís caminando, te vuelve loquito. Te enferma la cabeza. No se puede apurar. A mí me pone mal humor eso. Exactamente. Lo de los perritos con Toluquita no tanto. No, a mí no me molesta. Pero la bocina me pone mal humor. El perro de Biafra no pasa nada. No, porque de golpe es gracioso, viste, ver un perro que mide 5 sí. centímetros y hace una torta de 20. No, pero después vas caminando por la calle y ves todos los ahorita ahí. No, eso no, está mal. Eso está mal. Eso bueno. está mal. Y lo de la bocina es inevitable. Siempre hay un boludo que va a tocar bocina. Pero esa es la palabra, un boludo, porque está la. A mí me molesta, a mí me molestan los boludos que tocan bocina en la calle. Me molesta. También los bocineros. Sí. Los típicos de la gente se da vuelta. Y después es el típico camionero, taxista que. A las vas mujeres. A una chica linda. Y. Te parto. No animas. Nunca conocí a nadie. ¿Por qué? Yo soy un hombre fino. Bueno. Nunca conocí a nadie que se haya levantado una mujer. Con un piropo desde un auto o desde un camión. Yo sí conozco muchos, pero que van a Palermo de noche, esas cosas. Te puedo tocar. Pero no. son pagos. ¿Qué? La levanta, la levanta. Pero pagan. Quiere contar ¿qué? Una a nuestro operador. Y adelante, tiene luz verde, ¿cómo que no? Tengo un amigo, se levantó una mina diciéndole... Si te cojo, te dejo rein. Te dejo rein. ¿Cómo? ¡No! Te lo juro por Dios. ¡Qué bárbaro! ¿Eso está saliendo al aire? Sí. ¡No! ¡Qué fino! Hay que anotar, anote, público, de nada que perder, porque es un gran piropo, un poco subido de tono, igual, ¿no? Pero sí. por ahí funciona. Sí. Andás a ver. A lo mejor... Se sintió sí. desplazado. Claro. Sí, yo sí. puedo contar una que me molesta. Pará, acá sí. hay un oyente nuestro, Ignacio, que aporta un cosito. Dice, che, ¿no le jode las minas y o viejas que se matan por un asiento en el bondi? Más. Oh, esa que tiro la cabeza. Tiro la cabeza. No, es terrible. Pero aparte. La vieja. Pará, bajemos un cambio, boludo, pero no van a rajar toda la mierda. Sí, es verdad. Pero aparte, como está jugando. Es un juego de. Tiro en la cabeza. Es como el tag, ¿viste? Cuando juegan el tag. La estrategia, bueno, se ponen, van viendo a ver cuál se puede levantar, se fijan. Es como el tag, sí. Claro, es estrategia. Se van moviendo a ver cuál se puede levantar más rápido. Puedo decir algo que me. Y saltan enseguida. Déjame hablar, Javi. No, está muy bien. Que me rompe mucho, mucho las bolas. Viste, vos venís en el bondi, salís con los minutos contados, tenés la suerte de llegar a la parada y agarrar el bondi justo, entonces decís, joya, bueno. ¿Venía con el minuto contado? No. Entonces vos te sentás, ¿no? Y ponele que tenés media hora de viaje. Entonces vos decís, bueno, salí justo. Si el bondi hace rápido, dentro de todo llegó bien. Cuando vos venís más o menos andando, vas llegando bien, te sube en una parada que tiene un semáforo que tarda 500 horas en cambiar a la luz verde, te agarra el rojo... Porque está en verde. ¿Por qué? Porque sube una vieja de 92 años con bastón, 5 kilos en la otra mano. Viene subiendo y vos decís, ¿qué pasa? Y no se asoma la cabeza por la puerta. Decís, no, como que le cuesta arrancar, no, ¿viste? Vos estás desde el fondo y decís, ¿qué pasa que este boludo no arranca? Y de golpe va de a poco una cabecita asomándose. Una capucha blanca. Y es una vieja que camina 5 kilómetros, ¿viste? Cada 10 cuadras se sube con todas las bolsas. Dale, vieja. No, puta, aparte hay otra cosa en el bondi. ¿Cómo me molesta? Que principalmente lo hacen las mujeres. Está bien, es gente grande, ¿no? Pero esto es el tema de la monedita. Vos, si te vas a tomar el colectivo, sacá las monedas antes. También. No, las minas sacan la mochila, la cartera. Monedita de 10 centavos. Aparte en esas carteras tiene papel higiénico, papel para la nariz. Julio López ahí adentro, todo. Se puede encontrar cualquier cosa ahí. Las manos de Julio López. Sí, las manos de Perón también. No, el tema es que es molesto. Yo igualmente digo... No es tan complicado. ¿El no qué? No es tan complicado vivir. ¿Por qué hay tantos guachos que la complican? Explícame. Sí, totalmente. Y es así. Hay muchos guachos que la complican. La sal de la vida, las complicaciones diarias. ¿Puedo tirar una cortita que me molesta mucho? Dale. Venía, tirá la que quieras. Venía en el subte. No, esa no. Tipo ahí freneleando, pero... Oh. Lengua, pero pasaba por todos lados. Le afeitaba un poco más. Caliente. La mina. Basta, loco. Son las 6 de la tarde. Claro. Estamos viejos. Bueno, nunca dice que estamos viejos. Estamos viejos. Y bueno, déjame hinchalo, güey. Claro. Gente. La pucha. Dame el azul y a la mierda. Toma el azul. Sí. Nos estamos yendo en este día miércoles muy frío. Ojalá que cuando salgamos de acá esté nevando a lo loco y que se dejen de romper los huevos los noticieros. Ya nos jode todo. Y que el portero se haya quebrado dos gambas. Y que lo que están abajo esperando para cagarnos a trompar no vean. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el lunes que viene aquí en www.radiolk.com.ar y también en www.nadaqueperder.net. Que les vaya muy bien, que pasen un gran fin de semana. Luquitas, ¿querías aportar algo más? Sí, muchas gracias a los oyentes que participan. Sí, muchos mensajes, se prenden, nos dicen historias. Se coman. Muchas gracias. Se coman con el programa. Que pasen un gran fin de semana. Nos vemos el lunes de 18 a 19. Espero que lo hayan pasado muy bien. Saludos a las pulgas y los pulgones y los pulguitos. Y nos vemos el lunes. Que les vaya muy bien. Sean felices, loco. Chau.